sangre no estará. Acá en la lluvia se la llevará. Acero y piel, combinación tan cruel, pero algo en nuestras mentes quedará. Un acto así terminará con una vida y nada más. Nada se logra con violencia, ni se logrará. Aquellos que han nacido en un mundo así, no olviden su fragilidad. Lloras tú y lloro yo, y el cielo también, y el cielo también. Lloras tú. Yeah.